parecía tan tan abatido que Pedro decidió liberarlo son de perro, la jaula estaba cerrada con un resistente ambarado y Pedro no sabía cómo romperlo. ¡Hola! ¿Eh?